Tus expresiones culturales, religiosas y recreativas, así como tu lengua natal, deben ser valoradas en la ciudad donde residas. La integración entre pueblos debe ser real. Podés asesorarte al respecto en la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Población. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.